40 años. De golpe. Me ponen en una mesa, me atan, no proceden a darme lo que ellos se llaman máquina. No pueden cambiar lo que pasó. No te confundas, yo soy el juez. El que decide si a vos te matamos o si seguís vivo. No pueden cambiar lo que pasó. A mí me bañan y yo ya sabía que cada baño que venía era para violarnos. No pueden cambiar lo que pasó. Se abría la puerta y se nombraba alguien. Significaba que ese lo iban a matar. No pueden cambiar lo que pasó.